Hola a todos compañeros y compañeras que están escuchando La Pirata FM en este momento. Les comento que hoy día jueves 20 de diciembre estamos a la espera de que comience una sesión jurídica para evaluar la nulidad del caso 21 de mayo. No olvidemos que este caso tiene a cinco compañeros en riesgo de cárcel, arriesgando hasta 10 y 15 años por incendio con resultado de muerte. Esto luego de las manifestaciones del 21 de mayo del año 2016, donde se quema una farmacia, la farmacia Ahumada, y arriba de esa farmacia había un edificio municipal donde se encontraba un trabajador viviendo, trabajando allí en precarias condiciones. No se le da la orden de que salga, todo lo contrario, se le dice que se mantenga en el lugar y producto del incendio muere asfixiado. Posteriormente la policía va a orquestar toda una serie de sucesos y va a congregar un grupo de personas que no tenían relación entre sí, más que la participación en actividades en contra de la IRSA, esta mega infraestructura de la devastación en Latinoamérica, para decir que ellos fueron los responsables del incendio y de la muerte de este trabajador municipal. A 2 años de este suceso, se exige la nulidad del juicio por cómo se han recolectado las pruebas, por la inexistente conexión entre estas personas y que en el fondo da cuenta de otro montaje más de la policía del Estado para criminalizar la protesta social y además, por otro lado, para poder terminar de una vez por todas con las manifestaciones los días 21 de mayo, que coincidía la cuenta pública con los desfiles del 21 de mayo de los marinos, recordando el combate naval de Iquique. Frente a esta situación, nos contactamos ahora con Betsabe Carrasco, una de las abogadas defensoras por parte de la Defensoría Popular de algunos de los imputados en este caso llamado 21 de mayo. Vamos a hacer el contacto telefónico en este momento. Estás escuchando La Pirata FM a través de cualquier medio para todos los medios libres. Aló, Betsabe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Oye, te estamos llamando de la radio Pirata FM en este momento y también para todos los medios comunitarios, medios libres o como se les quiera llamar. Y queríamos saber qué va a ocurrir hoy día en el tribunal y qué es lo que están pidiendo los compañeros y compañeras del caso 21 de mayo. Bueno, primero agradecerles por la cobertura. Es muy importante que se esté conociendo esta información. Y básicamente lo que ocurre hoy día es que a las 1 de la tarde, a las 13 horas, la Sala Penal de la Corte Suprema va a comunicar la sentencia que ya pone término al proceso respecto del caso 21 de mayo. ¿Qué significa eso? Que la defensa, en el mes de julio, una vez que conocimos la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, presentamos recursos de nulidad solicitando que el juicio se anulara o, en subsidio, que se rebajaran las penas a las cuales fueron condenadas las personas. Y lo que hoy día se espera es la sentencia, la resolución, básicamente, de que entregue la Corte Suprema luego de haberse conocido el recurso. Oye, Betsabe, si nos pudieses comentar en estos 2 años de investigación, de proceso, con dos compañeros que tuvieron que esconderse frente a esta situación, ¿cuáles han sido las incongruencias que se han observado en el juicio y en la denuncia que hace Fiscalía? Claro, o sea, las incongruencias en realidad que se han observado en esta investigación. Claro, la principal incongruencia que se ha observado es básicamente que parte fundamental de la prueba respecto del caso es obtenida por la Agencia Nacional de Inteligencia, es decir, por la ANI. Y lo que siempre alegamos las defensas desde el día uno de este caso es que esa prueba afectaba garantías fundamentales, es decir, derechos humanos de nuestros defendidos, porque toda vez que no podía ser controlada por un tribunal, también la información que ellos, los funcionarios policiales de la ANI, que declararon, tenían obligación de guardar secreto respecto de ciertos pasajes de la investigación y por tanto no había una posibilidad concreta de las defensas de poder examinarlo. Y aparte, una también de las alegaciones fue que los sistemas de inteligencia no están diseñados ni creados para ser incorporados como prueba de juicio, sino que el objetivo es asesorar al presidente de la República o a instituciones como el Senado, el Congreso, con el objetivo de dar como información respecto de actividades como el terrorismo, narcotráfico y otras cosas. Y en este caso, por el perfil de las personas que estábamos defendiendo, no se ajustaba que la ANI actuara, por ejemplo, en una marcha. dice cómo era la marcha del 21 de mayo. Y esa básicamente es la alegación que hemos hecho durante todo el juicio y que lamentablemente el Tribunal Oral de lo Penal de Valparaíso no acogió. Es decir, que ahora estaríamos a la espera de lo que responda la Corte Suprema, que es una instancia superior de alegato. Frente a esto, ¿qué posibilidades ves tú de que sea acogido este recurso de nulidad? Es una difícil pregunta, pero el día de hoy, bueno, con la esperanza de todas maneras que se pueda anular el juicio y que se vuelva a hacer un nuevo juicio, que se excluya básicamente toda la prueba que fue obtenida con inobservancia de garantías fundamentales que afectó los derechos de defensa de nuestros defendidos, pero también con la calma, con la tranquilidad de que también sabemos que en casos similares la Corte Suprema ha tenido un criterio duro, como el caso de Luzinger Mackay, en el cual también se esperaba la nulidad del juicio, por una cuestión básicamente obvia, porque una declaración había sido obtenida bajo tortura de uno de los principales inculpados, y no fue así. Entonces también con la calma de decir que también con la esperanza obviamente de que se anule el juicio, pero también con la calma de que la jurisprudencia de la Corte Suprema está bastante dura, y quiero me refiero con eso, con que sea dura, con que es difícil que también se pueda anular un juicio completamente por esta causal, pero con la esperanza sí de que se pueda hacer algo, y bueno, por lo menos al día de la sentencia de la Corte Suprema, en la jurisdicción nacional no hay nada más que hacer. También es importante saberlo. Oye, Betsabe, por último, ya que te vamos a contactar también después de que se pronuncie la Corte Suprema, nos gustaría saber aquí desde La Pirata y también las personas que están escuchando, tú perteneces a la Defensoría Popular. ¿Cómo funciona ese grupo de abogados y abogadas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y frente a qué problemas se enfrentan cuando tienen que defender causas como esta? Bueno, la Defensoría Popular es un organismo de defensa, de promoción también de los derechos humanos, que se forma en el año 2006 y en 2008 se formaliza, y que tiene por objetivo defender a personas criminalizadas, y obviamente cuando enfrentamos este tipo, somos una defensa especializada para ese tipo de casos, pero claro, dentro de las dificultades que al ser una defensa autónoma, independiente, no contamos con ningún tipo de financiamiento, y ahí siempre estamos activando con las redes solidarias para que puedan contribuir a nuestro trabajo y podamos seguir defendiendo personas. Y obviamente también nos enfrentamos con algunas presiones también como de los aparatos del Estado, pero obviamente creemos que y tenemos también la convicción intacta de que el trabajo se puede seguir haciendo de forma autónoma, independiente, pese a todas las presiones que una puede tener de respecto de otros organismos del Estado. Muchas gracias, Betsabe. Te vamos a estar contactando después de la una entonces para conocer cuál fue la resolución de la Corte Suprema. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Ahí estábamos conversando entonces con Betsabe Carrasco, quien es abogada de la Defensoría Popular, esta organización de abogados y abogadas que se encargan de defender a compañeros y compañeras que han caído bajo las garras del Estado con todos sus montajes, con todos sus aparatajes, que realmente sin una defensoría que se maneje en lo jurídico y que comprenda toda esta estructura, es difícil salir de ahí, porque uno se enfrenta a 10, 15 años de cárcel, como es el caso de los compañeros y compañeras del 21 de mayo, sin haber hecho nada. Por el simple hecho de haber participado en unas jornadas en contra de la devastación de la tierra y tener la mala suerte de haber sido fotografiado por los organismos de inteligencia.